El magisterio paceño es afiliado a la Central Obrera Boliviana. Nosotros acatamos el paro de 24 horas con suspensión de clases en los tres turnos, mañana, tarde y noche. En esa medida, nosotros nos unimos a esta lucha que están emprendiendo los trabajadores por un incremento salarial de acuerdo al costo de la canasta familiar, por la jubilación en base a las 12 últimas boletas de pago, porque actualmente los cálculos de renta para los maestros y todos los trabajadores es toda una miseria, porque se mantiene la capitalización individual y en esa medida nosotros reivindicamos que las rentas tienen que ser en base a las 12 últimas boletas de pago. Pero también estamos saliendo en defensa de nuestras conquistas laborales, de nuestras conquistas profesionales, sociales, así como lo están haciendo los médicos, que el gobierno, en vez de crear más ítems para salud, etcétera, prefiere superexplotar a los trabajadores, no solamente a los médicos, sino en todos los sectores. En el caso del magisterio, están incluyendo nuevas materias en la currícula para que los mismos maestros trabajen más horas, ¿no? Es decir, superexplotación con el mismo salario. El gobierno, en vez de resolver los problemas de los trabajadores, las necesidades de los sectores, de todos los sectores, prefiere enfrentar a los sectores, prefiere implementar la ley de la selva, los pobres contra pobres. En este caso, a los maestros nos enfrenta con los padres de familia, a los trabajadores profesionales, a los médicos, les enfrenta con los desocupados. Y así en muchos sectores. El gobierno utiliza gran cantidad de dineros para corromper, para prebendas de los dirigentes sociales masistas, precisamente para destruir los sindicatos y aplicar toda su política pro-burguesa, pro-empresarial, pro-transnacional. Porque no otra cosa significa que el incremento a los trabajadores sea solamente el 7%. Y mientras las transnacionales, los empresarios siguen ganando, siguen saqueando nuestros recursos naturales. Hace algunos días atrás han entregado 1.200 millones de dólares, si no me equivoco, a los empresarios privados, a condición de que reactiven la economía. Pero a los pequeños productores del altiplano, de los valles, nada. Y los salarios en estos 6 años sigue manteniéndose la pobreza, la miseria, la desocupación. En esa medida nosotros creemos que el gobierno, en vez de resolver los problemas, amenaza, chantajea con sanciones, con procesos a los dirigentes, al mejor estilo de los gobiernos neoliberales, ¿no? Nosotros a todos ellos hemos enfrentado, a los adenistas, emenerristas, a los piristas, etcétera, a todos los ministros como Ipiña, como Titos de Vila. Ahora el ministro Aguilar lo hace lo mismo, ¿no? Es totalmente hasta inmoral, nosotros podemos calificar, de pretender quitar el sueldo de los maestros para entregar a los otros, descontar, y eso es penalizar la huelga, es una actitud totalmente fascista.